Demasiado tiempo llevo yo esperando tu llegada, mi señora bella, mi doncella, mi niña mimada. Sin ti yo no soy yo y contigo me siento bien. Si no puedo estar contigo, mamita, tú dime quién va a robarte las noches de frío como yo lo he hecho. El corazón se me sale del pecho, me siento deshecho y con dolor. Extraño tus besos y tu calor, pero lo más que me duele es saber que perdí tu amor, mami, vuelve. Pensando en ti.